slam. Me llaman el SK, yo tengo un plan para atentar contra tu clan. Mira a mi alrededor para contar lo que veo. Estoy en las alturas pero yo no me mareo. A veces soy un poco solitario, me confundo. Me fundo junto con el mar en un sueño profundo. Luego cuando despierto me asusto con el mundo. La gente te rechaza solo con un no rotundo y es absurdo querer alcanzar la perfección, porque está dentro de nuestra propia imaginación. Me motivo viendo amanecer un nuevo día. Escribo cosas positivas, ¿quién lo diría? Tengo un lápiz y cuaderno hablando cuando duermo, que son capaces de describir todos mis sueños. He dejado atrás muchos peldaños estos años. Escribo mucho, hablo poco, vivo escuchando. Agradezco lo que tengo, no quiero más. Doy gracias por tener piernas para caminar. Esta vida premia a los que menos lo merecen. Los malos sobreviven, tío, los buenos perecen. Tengo un plan y mira cómo van. Yo tengo un plan, es de ganar mi libertad. Cuando cojo un boli, siento que me elevo. Cuando lo suelto, cojo y me caigo al suelo. Pero no me rindo, es mi consuelo. Saber que si me levanto, yo sé que puedo. Y tengo un plan y mira cómo van. Yo tengo un plan, tengo un plan. A veces solo intento ser yo mismo. Es un fracaso en esta sociedad de consumismo. Y por eso pienso que algo anda mal. Que drogarse sin razón alguna no es normal. Pregunta a tus mayores y ellos te lo dirán. Que las pastillas que toman no te hacen un Superman. Yo no he venido aquí para educar a nadie, pero no soporto la tensión que flota por el aire. Tengo mis ilusiones y también mis anhelos. Mis pájaros en la cabeza solo vuelan contentos. Mi corazón late fuerte y recupero el aliento, pero mis pies siguen pegados al suelo. Y sé que en esta vida todo se acaba, pero no guardo rencor, no pasa nada. Todo tiene su final y tiene su principio. Su cielo de cristal y el profundo precipicio. Cada vez que piso la calle busco el porqué. Con 20 años no puedo dejar de aprender. La vida no siempre me sonríe, pero no es triste. Si la veo cabizbaja, le cuento un chiste. Tengo para ti algo que nadie tiene, ¿sabes? Cada frase que escribo tiene oculta una clave. Yo tengo la llave para abrir todas las puertas. Se llama respeto, algo que ya nadie aprecia. A veces siento tanto asco hacia el ser humano que reniego de mi raza, yo y mis hermanos. Tramamos grandes planes a diferencia del resto, que viven anclados en una vida sin salida. Tengo un plan y mira cómo van. Yo tengo un plan, es de ganar mi libertad. Cuando cojo un boli, siento que me elevo. Cuando lo suelto, cojo y me caigo al suelo. Pero no me rindo, es mi consuelo. Saber que si me levanto, yo sé que puedo. Y tengo un plan y mira cómo van. Yo tengo un plan, tengo un plan.